Acercando personas. Recuperando la esencia. Acercando personas. Porque hablamos con propiedad. El movimiento 15 de mayo como síntoma de acercamiento cultural. La situación económica y social a la que nos han llevado unos cuantos desalmados comenzó afectando a miles de personas. Después fueron cientos de miles. Y según UNICEF, organismo poco arriesgado en sus valoraciones, el 26% de los menores en España, es decir, 2.200.000 niños, viven en hogares que están por debajo del umbral de la pobreza, por lo que por primera vez se sitúan como el colectivo más pobre de nuestro país. España tiene el porcentaje de menores de 18 años que viven en hogares con pobreza alta, es decir, con ingresos por debajo de unos 11.000 euros para 4 miembros al año. La pobreza más elevada de todos los países de la Unión Europea de los 15 y solo superada por Rumanía y Bulgaria en la Europa de los 27. Estos datos están extraídos del informe que presentó días atrás la directora de UNICEF España, Paloma Escudero. Si estos datos están referidos al 2010, nos preguntamos, ¿cómo estarán afectando al día de hoy la reforma laboral, la subida de las hipotecas, la falta de ayudas en educación, la no cobertura sanitaria para miles de personas? Con un paro del 50% entre los jóvenes, quienes no tendrán tarjeta sanitaria a partir de los 26 años, si no trabajan, ¿qué pasará con la juventud en quienes está el futuro? Estamos hablando de millones de personas afectadas por la pobreza y esto no ha hecho más que empezar. La población está indignada y hay miles de personas movilizadas, no solo para protestar. Ya están pasando a la acción. Se suceden las denuncias ante los juzgados. Un ejemplo claro es el caso Bankia. Mañana se presentará una denuncia ante la Audiencia Nacional contra Rodrigo Rato y los responsables de Bankia en la época de su salida a bolsa. Hay denuncias y se están organizando al mismo tiempo más y más campañas de desobediencia civil en distintos sectores, económico, sanitario, etcétera. Todo esto mientras se multiplican las redes a nivel internacional con el objetivo de ir organizando la indignación a nivel mundial. Esta crisis generada por el 1% contra el 99% de la población no ha hecho más que empezar, pero la respuesta y la construcción de otro sistema comienza ahora. Desde aquí invitamos a la movilización. Invitamos a romper con la indiferencia y el miedo. Todos, el 99%, estamos en el mismo barco. Rememos en la misma dirección y arribemos al puerto que soñamos y nos merecemos como personas. Buenas noches, amigas. Estamos con todas vosotras en Acercando Personas, un miércoles más con Paula en los mandos y Ainara y Gabriela en los micros. Hola, ¿qué tal? No me escucho, estoy sorda. Ah, no, ya me escucho. En este contexto que poníamos, complicado, cada vez más complicado, hablaremos hoy con vecinos de Fuenlabrada, quienes nos contarán cómo se está viviendo la crisis, los desahucios y qué respuestas están dando en Loranca, barrio del sureño pueblo madrileño. Entrevistaremos más tarde a Prado Esteban, codirectora de la revista Estudios, publicación libertaria que acaba de salir a la luz. Y tendremos al teléfono a Cintia de Economía Sol, quien nos hablará del rescate bancario o lo que es igual de la hipoteca que ha firmado el gobierno de Mariano Rajoy contra todos los habitantes de este país. Bueno, y cerraremos con Pietro Rosenwirtz, imposible este apellido, ya nos lo va a pronunciar él después, discapacitado italiano, quien está llevando a cabo un viaje por toda Europa en una moto adaptada y con un proyecto, viajar por un sueño, más allá de las barreras. Cerraremos con él y con las convocatorias para los próximos días. Bueno, Ainara, ¿qué te parece? ¿Empezamos? Espero que me lo piense, Gabriela. Yo creo que sí, ¿no? Empezamos. Vamos a empezar. Empezamos. Bueno, empezamos y nos acompañan, como os habíamos anunciado, están aquí ya desde hace un rato, Ramón y Carmen de la Asamblea del 15M de Fuenlabrada, quienes han venido con Jorge, también de la recientemente creada Asamblea de Loranca, del 15M. Vamos a intentar hablar con un abogado, con Javier, abogado y miembro de la plataforma de afectados por las hipotecas, pero estamos en ese intento de hablar con él. Como sabéis, y si no os informamos, Loranca es un barrio de Fuenlabrada, y Fuenlabrada es un pueblo del cinturón sur de Madrid. En Loranca se está produciendo un ejemplo de búsqueda de respuestas ante la precariedad en la que se están encontrando muchas familias de la localidad. Es un ejemplo de superación de lo individual para resolver desde lo colectivo. Así es que qué mejor que Ramón, Carmen y Jorge para que nos pongan contexto primero de qué es lo que está ocurriendo en Loranca, ¿no? ¿Quién se anima a empezar? A ver, ¿quién rompe el hielo? Venga, Jorge. Son viviendas para gente con pocos recursos, que la gente no se puede permitir un alquiler o una hipoteca. Y ahora, con esta crisis que llevamos, pues lo de pagar 200 euros se ve imposible. Uh-huh. Y por eso la gente pues tiene sus deudas y no puede pagarlas. Y nos están echando poco a poco. Es decir, estamos hablando de viviendas del IBIMA, pongamos viviendas contextos. Viviendas del IBIMA, sí. Viviendas del IBIMA, que son de protección social, sí. Con un... Viviendas para gente con pocos recursos. Con pocos recursos. Que la mayoría de ellos están en el paro porque trabajan en la construcción y viven, sí, con 420 euros y no pueden hacer cargo del alquiler. Uh-huh. Y ante la falta, no se puede pagar el alquiler porque no hay recursos económicos, claro, familiares. No es que no quieran, ¿y qué es lo que no está haciendo el IBIMA entonces? El IBIMA lo que hace es venir el agente judicial el mismo día para o desalojar de ese mismo día o al día siguiente. Tampoco te dan opciones para negociar con el IBIMA ni no puedes hacer nada, la verdad es que no puedes hacer nada. Uh-huh. ¿Y cómo está, qué está ocurriendo? ¿La gente se ve en la calle? ¿Qué respuesta ha habido frente a esa situación? No, la verdad es que la gente sí se ve en la calle. Después de los dos primeros desalojos, que lo pudimos parar más o menos, la gente se ha echado a la calle para parar los siguientes desalojos o protestar, pedir respuestas al IBIMA. Pero ¿y cómo está respondiendo el IBIMA? El IBIMA es que no nos atiende, pasa de nosotros. Y uh-huh. Es que pasa de nosotros. Y mucha gente tiene el dinero para pagar la deuda y el IBIMA no lo coge el dinero. ¿Cómo es eso? La gente a lo mejor tiene una deuda de 9.000 euros, piden el crédito al banco, se buscan la vida para pedir el crédito al banco y cuando van a pagarlos el IBIMA no quiere saber nada de ellos, les rechaza. ¿Y cómo interpretáis esto? ¿Como que quieren irse? Yo lo que interpreto es que el día que planificaron Loranca pusieron los pisos del IBIMA en la mejor zona y cuando se dieron cuenta era tarde y ahora nos quieren echar para vender los pisos a precio de mercado. Es como lo veo yo. Uh-huh. Y ante eso, ¿existen posibilidades legales? Pues, hablemos primero de la legalidad, dado que no hemos podido contar con... Lo que podemos hacer es pedir un abogado para que retrase las cosas y poder negociar con el IBIMA, que hay algunos vecinos que sí lo han hecho. O el IBIMA te da una opción que es un compromiso de pago, que es cada dos meses pagar 500 euros. Pero ¿qué pasa? Que la gente cobra 420 euros y no puede pagar 500 euros cada dos meses. Y a la que falles un par de meses ya te están mandando la carta de desalojo. Es lo único que... así la solución que nos dan. Ya. Pero seguramente en esas cartas, ese tipo de desalojos tienen que llevar un procedimiento. No sé si se está cumpliendo ese procedimiento, Carmen. Mira, estamos hablando de casos en los que incluso el mismo día del desalojo la familia está sin abogado de oficio, sin procurador de oficio, y eso es lo que para el desahucio. Uh-huh. Les están poniendo las cosas tan difíciles que incluso yendo allí con el dinero no quieren cogérselo, quieren el dinero del piso íntegro y venderlo, y ya está. Uh-huh. Pero no están haciendo caso a las familias que se están viendo en la calle. Lo bueno de esto es que en Loranca se están movilizando bien, están bien organizados, y bueno... Ya te contará el... Jorge quería yo quería decir eso, de que no ha habido ningún procedimiento... Sí, procedimiento judicial se dice, ¿verdad? Directamente viene el agente judicial con la carta de desahucio, pero la gente no ha pasado por ningún juicio, no ha negociado nada, directamente les echan de casa. Ya. Sin poder negociar ni pedir soluciones, a llegar a un acuerdo de pagar... No sé, es que no... Nos echan directamente. A mí me gustaría preguntaros si esto es ahora, o si antes de que estallara toda la crisis y antes de los problemas ya habíais escuchado algo en torno a esta intención de vender los pisos. Yo lo escuché ahora unos 3 o 4 años que nos querían mandar a otros pisos, desalojar nuestro barrio y mandarnos al Camino del Molino, que es una urbanización nueva que están haciendo. En las afueras, supongo. Sí, sí, para vender nuestros pisos a precio de mercado. Es que están en la mejor zona de Loranca. Ya. Cuando hablamos de la mejor zona, que es en el centro, o que esté bien comunicado, que tiene servicios. Claro, el colegio a dos minutos, el ambulatorio, es que todo, el metro, el centro comercial. Ya. Está en la mejor zona. La zona es muy arbolada, Sí. La zona es muy arbolada y tal, tiene mucho parque alrededor, tienes la comisaría, tienes junta de distrito, es que tienen todo alrededor, entonces son pisos muy golosos. Ya, la construcción de esos pisos, ¿es buena? Quiero decir, no. ¿La estructura es buena? No. ¿O qué pretenden? No. ¿Qué suponéis que pretenden? ¿Tirarlos y construir de nuevo? ¿Qué es lo que querrían reformarlos hacer? Yo pienso que reformarlos, porque ya hay pisos que están reformando. Bueno, en todo caso, esto es una hipótesis. Estamos entrando dentro del campo de la hipótesis. No, hay pisos que los están reformando ya. Ah, sí. Y creo que los están poniendo en venta. No estoy muy seguro, pero creo que los están poniendo en venta. Ya. Bien, estábamos hablando de los pisos. O sea, el tema que parece que hace explotar de algún modo la situación es el tema de los desahucios, sí, de familias que están en régimen de alquiler. Sí. Ya. Pero además, esto va asociado, por lo que estáis diciendo, a una situación de muy pocos recursos económicos. Por eso se produce. ¿Qué están haciendo las familias para subsistir? Porque estamos hablando de que posiblemente haya familias con uno o varios hijos. Nos había llegado que se estaban poniendo en marcha algo así como almuerzos colectivos. ¿Cómo es eso? Los almuerzos no son almuerzos colectivos. La gente queda por la mañana a las 8 de la mañana para evitar los desalojos o que venga la gente judicial. Y lo único que la gente, los vecinos, bajan café, bollos, para hacer las mañanas más amenas. Ajá. O sea, pero sí, es que es eso. Vale. Por lo menos nos ayudamos entre nosotros. Lo poquito que tiene cada uno lo pone. Ya. Y así es como vamos tirando. No sé si sabéis que hay países donde han funcionado así poblaciones enteras, lugares enteros, ¿no? Por ejemplo, durante la dictadura en Chile, en Argentina, había barrios enteros que se organizaban para poder dar de comer a los niños al menos una vez al día, ¿no? Si a alguien le hace falta algo, pues se le ayuda en todo lo que se pueda. Uh-huh. La verdad es que económicamente muy mal, porque la verdad es que nadie tiene dinero, pero bueno, si un plato de comida no se le niega a nadie. Ya. Pero se ha dado en asambleas la opción de que se haga una especie de bote colectivo por si alguna familia lo está pasando realmente mal, porque sí tenemos familias que prefieren pagar el piso a comer y entonces están pasando unos apuros muy serios, y se habló en varias de estas asambleas de hacer el bote colectivo, que esperemos se ponga en marcha pronto, porque de verdad hay situaciones en las que o luchas o te pisan. Ramón, llevas un rato intentando hablar, pero dime. No sé qué querías decir respecto a lo que comentaba Jorge o comentaban Carmen antes. No. Respecto al tema del IBIMA, de las viviendas. No, que yo creo que en base a la situación de recortes, pues yo creo que la comunidad no quiere dedicar recursos, ¿no? Y suponiendo que son gente de tan escasos recursos, yo no sé cómo por dejar de pagar un mes o unos meses se les desaloja sin intentar buscarle otras soluciones, porque se nos ha dado caso de que se nos han acercado familias a solicitarnos ayuda porque las cuotas se las calculan en base a las rentas que han tenido durante el año pasado, por ejemplo, y ahora mismo están todos los familiares en el paro y tienen que pagar cuotas en base a las rentas del año anterior. Uh-huh. Y entonces no pueden hacer frente a esas cuotas. Y la administración pública de la Comunidad de Madrid no está atendiendo estos problemas y está dejando a estas familias en la dejadez absoluta. A mí sí me gustaría que nos contarais un poco más. Habéis dicho que el IBIMA no hace caso, incluso cuando se va con el dinero que se debe. ¿Pero qué significa ese no hace caso? ¿No reciben o reciben pero no se escuchan o se escuchan, no, pero como si oyen llover? No cogen el dinero directamente. ¿Y cuál es la justificación que os dan para no cogerlo? No, no dan justificación, no nos reciben y ya está, y no cogen el dinero. Lo que tenemos pensado es abrir una cuenta en un juzgado para ingresar el dinero de la deuda. Todo el que pueda pagar la deuda, ingresar el dinero en esa cuenta. Por lo menos que vean que queremos pagar. Claro, que no se puedan escudar en el hecho de que... Eso. Bien, se va produciendo esta situación y en algún momento los vecinos de Loranca decidís tomar contacto con la asamblea del 15M de Fuenlabrada. ¿Cómo? Aquí hay aplausos respecto a esa decisión, parece. ¿Qué pasó? ¿Por qué os decidís acercaros a la asamblea del 15M y no a otro ámbito? no sé, a un sindicato, a un partido, a, no sé, a una plataforma de otro también tipo. ¿Y qué pasa en ese momento? Y contadnos también por el lado de los que formáis parte ya de la asamblea también. Te puedo decir que, a ver, pues nos pusimos en contacto con ellos más que nada para organizarnos, para montar nuestra asamblea, para ver qué pasos teníamos que dar, porque lo que dices tú de un partido político, un sindicato, están vendidos, y es que pasan de nosotros, no hacen nada. La verdad es que, y para que, a ver, y esta gente, pues la verdad es que nos ayudó mucho, nos apoyó. Las primeras asambleas nos ayudaron a organizarla. Sí. La verdad es que se portaron muy bien con nosotros, y bueno, y siguen portándose bien con nosotros. Uh-huh. Bueno, ¿cómo fue la experiencia cuando llegaron, Carmen? Pues por parte de la asamblea de Fuenlabrada, fuimos nosotros los que nos pusimos en contacto con ellos, porque nos dieron su número y nos expusieron su caso. Entonces yo las llamé, estuve hablando con ellas y convocamos una asamblea urgente. Cuando vinieron, la verdad es que venían muy organizadas, habían movido ya a más de 50 personas, o sea, incluso más de lo que podíamos mover nosotros de un día para otro, uh-huh, porque el desahucio era para el día siguiente. Y los recibimos muy bien, porque después de eso han vuelto a venir a las asambleas. Y aparte nos gusta la iniciativa de Loranca se mueve, que es como se denominan ellos, porque son externos al 15M, porque igual que ellos vienen y nosotros vamos, tenemos muchos proyectos juntos en cuanto a represión policial y a muchísimas cosas, así que por nuestra parte encantados. A mí es que habéis tenido mala suerte, no hay elecciones locales el año que viene, cachis la mar, si no igual todos estaban haciendo caso. Porque aquí por el interés se mueven unos cuantos. Pasan directamente de nosotros, los políticos, los sindicatos, cualquier grupo político pasa de nosotros. Como a ellos no les salpica. ¿Y cuál es la reacción? Porque supongo que habréis llamado a 558 puertas. Directamente tienen la cara de no recibiros. No nos escuchan en ningún lado, nada. Pasan, a ver, ¿van a escuchar a los pobres? ¿Para qué? Si es que no les merece la pena escuchar a los pobres. Y encima a nosotros, que son los que tienen que rescatar, no, rescatan a los multimillonarios que no les hace falta. Yo esas cosas todavía no las entiendo. Por eso vamos a pedirle ayuda a ellos, ¿para qué? Oye, ¿cómo habéis visto el tema de Bankia, que han conseguido con la presión al menos pues empezar a negociar el tema de los desahucios? Esta pasada semana hemos visto que el movimiento parece que tiene fuerza y que va a conseguir algo. No sé si eso os da cierta esperanza para que os hagan caso también. Bueno, he planteado la pregunta del marrón porque están todos con... Sí, sí. No quiero contestar. Se van pasando el micro. ¿A quién le toca? Hombre, yo lo veo que después de salvar a Bankia con dinero público, directamente yo creo que esos pisos y esas viviendas son nuestras. Claro. Puede sonar radical, puede sonar como algunos lo quieran ver, pero si se le inyecta dinero público a una entidad que antes era privada, y mientras esas entidades están desahuciando y echando a familias a la calle, saltándose a la torera el derecho constitucional a la vivienda, pues esas viviendas son nuestras. Claro, todo el parque, no sé cómo se llama, de viviendas que tiene Bankia, bueno, que vayan a la población más pobre, por ejemplo, ¿no? Más desasistida, por ejemplo. Lo suyo es que... Incluso a la propia gente que se ha quedado sin esos pisos, ¿no? Ya que rescatamos estas entidades que están desahuciando a las familias y que están saliendo a flote gracias a los fondos públicos, lo suyo es que todas esas viviendas entren en una bolsa de alquiler social y se pongan a disposición de la gente que la necesita y en base a sus ingresos y a sus recursos. Uh-huh. Que empezabas a hablar, Carmen, de acciones que tenéis previstas, de cómo os realimentáis un ámbito al otro. Pues mira, por ejemplo, el jueves de la semana pasada fuimos al pleno del Ayuntamiento de Fuenlabrada con nuestras pancartas de estos desahucios, porque llevaban una moción bastante inservible con la que intentan ganarse al pueblo, pero ya está, luego no cumplen nada de lo que pone. Uh-huh. Hicimos una cacerolada el día anterior convocando a la gente con un manifiesto en el que pedíamos, entre otras cosas, que el alquiler social, por ejemplo, fuera del 30% de la renta de la unidad familiar. Algo que te dé para pagar la casa y comer. Algo que sea real. Exacto, algo que sea real. Algo que sea real. Aparte vamos a hacer asambleas antirrepresivas porque... El domingo 17 es en Fuenlabrada. ¿Cómo es eso de las asambleas? Antes lo habéis... es una expresión que habéis utilizado, antirrepresivas. ¿Cómo es eso? Porque aparte ¿hay represión? ¿Cuál es la respuesta? Represión policial. La verdad es que sí, que van a los parques, a los chavales, la verdad es que les maltratan, les cogen del cuello, les pegan. Pero eso... Sin venir a cuento. Eso es grave, ¿no? Sí, la verdad sí, es que eso es grave. En Loranca, Humanes y Fuenlabrada, que somos las tres asambleas que lo vamos a hacer, se está dando mucho. Incluso hay redadas racistas en las estaciones y se lo hacen a gente que no sabe cómo defenderse. Porque se lo pueden hacer a un señor de 40 años que sabe controlarse, pero se lo hacen a niños de 14. Y mientras están robando en una esquina, la policía está centrada en estos niños de 14 años que están en el parque. Y claro, esos chicos no saben cómo reaccionar. Entonces lo que vamos a intentar hacer es dar algo de formación para ver en los desahucios cómo tenemos que actuar con la policía, cuando nos detengan, porque se están dando muchas detenciones, sin ir más lejos... Creo que fue hace 2 días en Fuenlabrada detuvieron a un chico con la visita de Esperanza Aguirre. ¿Pero por qué razón? ¿Qué se argumenta? O qué... Pues se le acusaba de agresión policial, pero el chico lo único que estaba haciendo era grabar y cuando le dijeron que bajara la cámara no quiso. Uh-huh. Y claro, entonces le pegaron delante de la gente y se le llevaron a comisaría. ¿Y estáis en contacto, por ejemplo, con Comisión Legal de Sol? Sí. Ya. En el momento en el que pasa eso, porque además ese día sí que se vio la represión policial que hay, cuando nos dirigíamos a comisaría, retuvieron a 30 personas para identificarles, para disolvernos más que otra cosa, porque lo único que intentan es meternos miedo. Ya. A mí me parece súper curioso que este tipo de acciones se lleven a cabo en zonas como Loranca, que para mí es un ejemplo de convivencia y es un ejemplo, no sé si recordamos que hace algunos años estuvo en los titulares de los medios de comunicación porque hubo un asesinato racista, parece que había, me parece todo un ejemplo de superación de la gente que vive allí y es, bueno, pues tampoco entiendo muy bien este objetivo, en vez de fomentar ese ejemplo de convivencia de la gente que está allí, que aunque tengan pocos recursos económicos están, pues digamos, apostando por la buena convivencia, por ayudarnos unos a otros, por las asambleas, por vamos todos a una, no termino de entender muy bien cuál es el quizás objetivo. Quizás no sea el interés, ¿no? Claro, pero entonces pues vamos a desmontar mentiras, traslará, ¿no? Venga, sigamos desmontando mentiras. Porque eso no es lo que nos cuenta. Claro, lo que pasa, bueno. Ramón. Puede que sea la estrategia política fascista de intentar siempre echarle la culpa al de fuera, en vez de al de arriba. Claro. Y a lo mejor institucionalmente la administración pública no lo quiere hacer ver de esa manera. Bueno, no sé si Jorge querías decir algo. Me ha quitado las palabras de la boca. ¿Por qué no nos contáis las próximas convocatorias? ¿Cuándo os reunís? ¿Las asambleas? Para que la gente que pueda escucharlo, si no se ha unido, se pueda unir si es que quiere. O si alguien quiere echar un cable, ¿no? En la medida que pueda. Bueno, nosotros tenemos una reunión de grupo único, que es una reunión así más ejecutiva, sobre las decisiones que se toman en la asamblea, los consensos y tal, estamos los miércoles a las 8. ¿Sí? Y luego nos reunimos también en la plaza del ayuntamiento, de la plaza del ayuntamiento nuevo, y la asamblea la tenemos los viernes a las 7. Y nada, de momento estamos trabajando con varios casos de desahucios de la asamblea. El viernes pasado asistí yo también como enlace de la asamblea de Fuenlabrada a la nueva, constituimos la nueva asamblea de plataforma de viviendas del sur, que entre las asambleas del sur y las comisiones de los pueblos del sur vamos a intentar coordinarnos para intercambiar experiencias, información, intentar coordinarnos ante los desahucios y demás. Y nada, eso de momento es lo que estamos... Hay un vídeo que os recomiendo, dado el caso que estabais contando de la última detención del muchacho hace 2 días, que es cómo filmar una revolución pacífica. Porque es muy... O sea, creo que tenemos que ir aprendiendo ciertas técnicas, ¿no? Y que se pongan a favor de lo que queremos, a favor de la gente, ¿no? Sí, sí. La asamblea de Loranca se mueve, son los martes a las 8, todos los martes a las 8 en el parque enfrente del metro. Ajá. Allí nos reunimos, cada uno puede exponer su caso, si es de IBIMA, si es de hipoteca. Uh-huh. Y allí le escuchamos y si podemos le ayudamos y ya está. No... Muy bien, bueno, animáis a la gente entonces a que se organice, se organice. Hay que organizarse para luchar, una lucha desorganizada es lo peor que podemos hacer porque es como nos separan. Uh-huh. Muy bien, pues muchísimas gracias. Esta es vuestra casa, cuando queráis volved. Y ojalá con mucha más gente movilizada y con muchas más soluciones a adoptar. Venga, Jorge, yo termina la entrevista. Quiero darles las gracias a vosotros por darnos la oportunidad de que la gente nos escuche y que sepa nuestro problema. Y si nos pueden echar una mano, pues ya saben, en Loranca, los martes a las 8. El parque enfrente del metro. Y a ti muchas gracias, casi muy simpática. Tú también. Bueno, venga, un abrazo, un poquito de música y seguimos con Prado Esteban, que nos va a contar acerca de una revista que acaban de presentar, que se llama Estudios. Tenemos, como os comentábamos, a Prado Esteban con nosotras. Ella es codirectora junto a José Manuel Bermúdez de la revista Estudios, que se publicó en diciembre, pero que se ha presentado el sábado pasado en el Ateneo de Madrid. Sí, efectivamente. Bueno, lo primero, felicitaciones por esta nueva publicación. Es estupenda, la estamos viendo en papel y es increíble. Que te dan ganas de tenerla ya. Sí. Es como un estilo, es como glamurosa. Me la quedo. Gabriela, me la quedo. Bueno, se presentó en el Ateneo, como decíamos. ¿Qué tal fue la presentación? Bueno, pues estuvo bien. Se hizo una hora un tanto temprana, ¿sí? Un sábado a las 11 de la mañana. Uh-huh. Y lógicamente eso se nota en la afluencia de público, ya sabéis cómo son estas cosas en Madrid. Pero sobre todo lo que deseábamos era poner en circulación la novedad que es la revista en papel. La revista apareció en el mes de diciembre como revista digital. Es una revista que depende de CNT, de la Secretaría de Formación de CNT, y en principio pues apareció solamente en formato digital. Después de ver el resultado, la resonancia que tenía y que había unas peticiones, decidimos buscar la posibilidad de que apareciera en ese otro formato que para nosotros es mucho más afectivamente, claro. Tiene otro ser, ¿no? Tiene que ver más con nuestro paisaje de formación. Efectivamente, entonces qué bonito. Y qué apareció bonito. Efectivamente en papel y ya se ha hecho la presentación en el Ateneo el sábado pasado. ¿Surge de la Secretaría de Formación de CNT? Sí, bueno, surge básicamente del 10º Congreso en el que se crea una Secretaría de Formación. ¿Sí? Que tiene dos funciones, una hacia el interior, hacia, digamos, la preparación de la militancia de CNT. Pues como sabéis, como CNT es un sindicato que no tiene liberados, que no se presenta a las elecciones sindicales, que no cobra subvenciones, en lo que se basa es en la militancia, obviamente. No es un sindicato de servicios, no ofrecemos una serie de servicios como otros sindicatos en los que los afiliados reciben, ¿no? Sino que nosotros somos autogestionarios, por lo tanto, autogestionar significa tener conocimientos, tener preparación, ¿no? Es una militancia activa en todo caso. Efectivamente. Entonces, lógicamente, es lógico que haya una Secretaría de Formación que sobre todo dinamiza los procesos internos de autogestión de esa. Pero se decidió también que era muy necesario en este momento adecuar nuestro pensamiento a la situación del siglo XXI, es decir, entramos en un nuevo siglo. Sobre todo el sistema de dominación ha tenido unos cambios trascendentales en los últimos 50 años y nosotros no podemos operar con los criterios que operaban nuestros bisabuelos, es decir, ellos se enfrentaban a un sistema que es muy distinto. Hoy que se habla de esta sociedad del conocimiento, dicen, ¿no? Y de la información. Bueno, digamos, del adoctrinamiento y de y misericordia, ¿no?, sobre todo el mundo, es necesario contar con instrumentos que nos permitan conocer la realidad, entender la realidad en la que vivimos, comprender cómo ha cambiado el sistema, cuáles son los instrumentos por el que hoy somos dominados, y para eso se necesita hacer procesos de investigación, ¿no? Y esta revista cumple con esa función. La revista Estudios cumple con esa función. Hablabas de una función interna, de que cumple con dos funciones. Una dentro y otra afuera, entiendo. La Secretaría de Organización asume dos funciones. Una es esta parte de formación interna en aspectos sindicales y en aspectos de todo tipo. Y la otra es la de estudios, es decir, los procesos de investigación de la realidad, que en principio planteaba como un instrumento para generar dentro de la organización un mayor nivel de investigación, ¿no? Pero se decidió hacerlo mucho más amplio a través de la revista, porque la revista tiene dos aspectos. Una que es hacia adentro, es decir, hacia los procesos de autogestión del conocimiento dentro de CNT y lo que va a surgir de ahí, y otro hacia afuera, hacia la recogida de lo que la sociedad está generando en muchos ámbitos y en muchas dimensiones, y el volcarse también de una forma mucho más amplia hacia el mundo social, ¿no?, hacia la sociedad actual. Iba a decir que me parece muy importante lo que ha comentado Prado, de que han cambiado, el sistema ha cambiado y que hemos de cambiar las herramientas con las que hay que enfrentarse, porque, y es una opinión personal, igual, pero sí que tengo la sensación de que en cierto modo el anarquismo se había quedado un poco anclado en esa, si me apuras, un poco incluso en el 36, y repito que es mi opinión personal, tengo esa sensación de que no se había avanzado hacia un mundo que es completamente diferente, con el que hay que luchar igual, pero contra el enemigo es otro, aunque sea el mismo, ha cambiado la cara, ¿no? Uh-huh. Claro, es que el aparato académico ha, digamos, secuestrado todo el conocimiento de la realidad. Entonces, hoy el sistema alimenta la ortodoxia y la disidencia, ¿no? De manera que estamos todo lo que se genera, incluso en el pensamiento antisistema, está demasiado contaminado por las posiciones del sistema. Eso es algo que no sucedía en el 36, obviamente, ¿no? Eso es algo que se ha generado en el último franquismo y luego en el post-franquismo, ¿no? Nosotros vivimos en una sociedad que todavía no hemos conseguido, digamos, elaborar ese conocimiento, ¿no?, de qué nos está pasando. Es algo que nos está pasando, pero es relativamente moderno y necesitamos entendernos, ¿no?, y entenderlo. Entonces, esto es algo difícil, verdaderamente. Bueno, es complicado. ¿Y cómo está resultando en la práctica? Hay mucha gente interesada en escribir, ¿no? ¿Está habiendo dificultades para encontrar producciones? Pues mira, verdaderamente nos ha sorprendido el que hay bastante gente trabajando. Hay mucha gente, yo creo que ahora mismo ha surgido un impulso hacia esa necesidad de conocer las realidades nuevas, o un impulso sobre todo a entender que esas realidades existen y que tienen que ser comprendidas, ¿no? Entonces estamos recibiendo efectivamente bastante material publicable. Además, bueno, Estudios es una revista con una perspectiva amplia, recibimos también bastante material de fuera de las fronteras, es decir, tiene de ámbito internacional. Entonces, verdaderamente estamos sorprendidos, porque sí que se están haciendo cosas y es necesario alimentar eso, ¿no? Porque, bueno, es muy importante. Antes de pasar, de seguir con el espíritu que anima esta publicación, ¿cómo interpretáis, o cómo, desde CNT, o cómo interpretas tú el fenómeno 15M, el movimiento 15M, y todo este movimiento de indignación que se ha ido también extendiendo a otros países, ¿no?, si hablamos de temas de una visión internacional? Claro. Yo creo que el 15M ha sido precisamente el elemento que ha generado socialmente un cambio de paradigma, ¿no? Es decir, como una rotura con toda una tradición o con una forma de entender la política, y creo que a todos nos ha afectado, ¿no? De hecho, el número 2 de la revista, el tema central o el tema editorial versará sobre poder y representación. Creo que es un tema muy... muy del 15M, muy de cuestionamiento. Efectivamente, ese cuestionamiento es algo muy novedoso, ese cuestionamiento. Es verdad que CNT siempre ha defendido, ¿no?, una posición contra el Estado y contra la representación del Estado, ¿no?, a través del sistema parlamentario, es decir, nosotros hemos estado siempre fuera de ese. Pero también es verdad que esta posición no ha tenido una relevancia social tal vez suficientemente fuerte, y ahora puede ser un momento muy interesante, ¿no?, de cambio de paradigma a nivel social. Y bueno, pues ahí queremos estar, queremos participar como una dimensión importante, ¿no? ¿Y habéis notado un acercamiento a raíz del 15M, alguien que se haya acercado a CNT o a conocer lo que es el anarquismo? Porque también es un poco la sensación de desconocimiento. A veces se utiliza, de hecho, el concepto anarquía como algo caótico, como algo negativo, como algo que bueno, que es como la locura, ¿no? De no se puede vivir así. No sé si tal vez el 15M ha propiciado que haya quien se haya acercado para conocer. Bueno, alguna gente se ha acercado, efectivamente. Yo no sé exactamente, no sabría decir si mucha o poca gente, si es verdad que alguna gente se ha acercado a CNT. CNT también está acercándose a otros sitios, quiero decir que también ha habido tal vez acercamientos mutuos, ¿no? También CNT se acerca a... Yo creo que es una tendencia que se está produciendo. En los que no estaba antes, ¿no? Es una tendencia que se está produciendo en muchas organizaciones, ¿no? El acercamiento, y quizás el 15M ha tenido ahí un papel importante. Estábamos hablando del espíritu que anida dentro de esta publicación de estudios. Es una publicación que se dice libertaria. Cuando hablamos de pensamiento libertario, entendemos que está abierto a personas que sean, no solamente que sean anarquistas, digo, o sí. Claro, no, en principio es una revista abierta a personas que son libertarias, es decir, que consideran que la autogestión, la libertad, ¿no?, y una sociedad autogobernada sin Estado y sin capitalismo es el objetivo, ¿no?, o es la aspiración. En ese planteamiento pueden converger mucha gente, ¿no?, desde muchos distintos planos y dimensiones. Y en estudios lo que nos planteamos es que, siendo una revista de un sindicato, que es CNT, haya una parte que la tiene en la que está cerrada y pertenece, ¿no?, a la expresión de la militancia de CNT, pero tiene otra parte que es expresión de lo que se está produciendo en el ámbito de la sociedad. Y eso es muy importante, porque lo que se pretende es que la revolución social sea un proceso de convergencia de gente desde distintas dimensiones, ¿no? Y quería decir, porque me parece importante, ¿no?, en el editorial del número 1 nosotros hemos metido una cita que nos une con nuestra tradición, que me parece que es fundamental, porque la otra pata de la esencia de estudios es que pertenecemos a una tradición, ¿no? A una tradición. Y entonces es esa cita de Soledad Gustavo que nos une con la revista Blanca, que tiene esa fuerza, esa potencia, ¿no?, de la influencia que tuvo, ¿no?, en una etapa histórica, y que dice que las revoluciones no son hijas del estómago, son hijas del pensamiento. ¿Vosotros consideráis que eso es así? Claro, ya. Esa es, digamos, nuestra seña de identidad, tal vez la más importante seña de identidad, ¿no? Claro. Bien, está abierto, ¿y qué requisito, por decirlo de algún modo, dónde ponéis el corte para que algo sea publicado en estudios? Bueno, ¿cuál es el criterio? Hay unas normas de publicación, sí. Están colgadas en la página web, son relativamente complejas. ¿Por qué? Pues porque la estructura de estudios es muy compleja en su diseño, ¿no? Sí. Si por un lado nosotros decidimos denunciar precisamente el secuestro que hace el aparato académico del conocimiento de la realidad, por otro lado, bueno, pues hemos entrado en su estructura, ¿no?, en la estructura del aparato académico, sin miedo, porque deseamos dar la batalla en el campo enemigo sin miedo a lo que haya de suceder. Podría parecer que nos ascribimos a ese modelo, ¿no?, de estructural que es la universidad. Pero no es así, porque lo que nos separa de ellos son las metas, precisamente, y el contenido. O sea, nosotros no vamos a olvidar la cita de Soledad Gustavo, es decir, deseamos una publicación que sirva a la revolución. ¿Y después qué? Porque, claro, una vez que se destruya, habrá que volver a construir, digo yo. Efectivamente. Por revolución entendemos tanto la destrucción como la construcción. Es más, entendemos más la construcción que la destrucción. Y menos mal. Efectivamente, porque es la parte más importante, ¿no? Entonces, bueno, pues quería decir eso, que Estudios tiene esas dos patas, ¿no? Que es verdad que tenemos un consejo asesor del que forman parte personalidades del mundo académico de aquí y también de fuera a nivel mundial, y tenemos un consejo evaluador que no decide respecto al contenido de lo que se va a publicar en Estudios, solo decide formalmente respecto a la metodología, el rigor de los análisis y el rigor expositivo, ¿no? Bueno, eso nos permite entrar en liza, ¿no?, en el aparato académico, dentro de sus propios mecanismos, dentro de sus propias estructuras. Y de hecho Estudios aparece, por ejemplo, en los índices de Dialnet, que es uno de los centros de esto, ¿no? Sin embargo, ¿cuál es el, digamos, quién decide el contenido de lo que se publica en Estudios? El Consejo de Redacción de Estudios, que no somos personas del ámbito académico. Yo personalmente no, ni siquiera tengo título universitario. Entonces, nosotros somos militantes de CNT todos, ¿no? Y entonces nos definimos desde nuestra militancia, ¿no? Yo ya os digo, yo no tengo ningún título académico, simplemente, bueno, soy una persona pues que ha investigado en algunos ámbitos o que escribo algo de vez en cuando. Por cierto, si entramos, permítenos acercarnos un poco más a ti, en otro aspecto de tu vida. Hemos visto que tienes un blog que dice Mujer, se titula Mujer, Verdad y Revolución Social. Y ahí hablas del alma. ¿Desde dónde a ti te interesa el alma? ¿Desde la poesía? ¿Desde un aspecto espiritual? Yo soy muy seguidora, por ejemplo, de Simone Weil, que, como sabéis, estuvo aquí en la Guerra Civil y perteneció a la columna Durruti durante un tiempo. Y creo que hay una convergencia, ¿no?, de muchas corrientes. Eso es algo muy personal, quiero decir. Yo en mi blog no represento a ya toda me imagino, CNT. Claro. Por eso te hemos pedido podernos acercar a esa parte de tu vida, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues yo efectivamente considero que se puede vivir, yo no soy religiosa, y se puede vivir sin religión, no se puede vivir sin trascendencia. La vida humana tiene que tener trascendencia, tiene que tener grandeza, tiene que tener virtud en el sentido de las virtudes clásicas, ¿no?, de las virtudes. Entonces, porque sin eso no podremos vivir una vida humana. Para mí la revolución es básicamente una recuperación de los valores humanos y que estos sean el centro de la vida y no el poder, no la economía, no el Estado, ¿no? Entonces, una vez que hayan desaparecido esas cosas, podrá haber una comunidad humana que se defina desde sí misma, desde su humanidad. Para mí eso es. Cuando hablamos de trascendencia, hay gente que cree que después de que el cuerpo muere, sigue algo, y hay gente que cree que de todas las maneras los actos de uno trascienden en este tiempo y en este espacio, por decirlo de algún modo. ¿Cuáles son tus creencias, si nos quieres comentar? Yo creo lo segundo, es decir, nosotros trascendemos en aquello que hacemos y trascendemos también en nuestra propia. Yo soy madre de familia numerosa y creo mucho en la maternidad, tengo tres hijas, creo que nos trascendemos también a través de la maternidad, a través de la línea de continuidad en el tiempo, ¿no? De los proyectos que se anclan desde los que nos preceden hacia los que nos siguen, y en esa trascendencia creo mucho, o sea, mucho. Eres una mujer súper ocupada, lo vemos. Meterte en este proyecto de estudios, porque es todo un trabajito, pero te gusta, se te nota que te entusiasma. Sí, mira, cuando me llamó Cristina Bañó, que es el alma verdadera de este proyecto, porque ella ha cargado con una parte de trabajo tremenda. La verdad es que pensé que yo le tenía que decir que no, porque en ese momento además estaba escribiendo un libro, estaba, bueno, pues yo tengo un trabajo, tres hijas, en fin, una serie de... Y pensé que era imposible, pero me entusiasmó tanto el proyecto que no podía decir que no, y dije, bueno, como sea, hay que hacer hueco. ¿Y de qué lo has quitado? Como madre, te lo pregunto. De dormir. Pues no tienes muchas ojeras, ¿eh? Vamos, lo lleva fenomenal. Quien no conoce a Prado Esteban no sabe la energía que tiene. Pero la energía tremendo. Con la cual es que llega y es como un terremoto. Sí. A las 9, a las 10 de la noche. Llega el terremoto, yo creo que se mueve hasta el suelo. Es como, claro, claro, pim, pam. Además, con una alegría es una cosa. Aquí los demás como ya desinflándonos que llega me la levanto noche. A las 6:30 de la mañana y luego suelo... ¿En qué país a las 6:30? ¿Aquí? ¿Seguro? ¡Qué barbaridad! Sí, muy bien. Bueno, deseamos una larga vida para estudios y para este proyecto abierto que quiere adaptarse a los nuevos tiempos y que busca la confluencia con otras corrientes, con otra gente. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotras. No me habéis contado cómo accedemos a tener estudios en papel, que aquí por solo favor, hay una. Entrando en la página web www.estudios.es. Pues ahí estamos. Es que yo quiero una. Muy bien. En todo caso, esta va a quedar para todas las compañeras. Sí, de la radio. Sí, la página web. Espera, igual. A ver, vamos para a todas las compañeras. Espera, vamos sí. La página web es exactamente, porque soy capaz de darla mal, ¿eh? Lo digo. Bueno, yo quiero, así un vistazo que he echado por encima mientras buscamos la página web, quiero recalcar que es un trabajo absolutamente minucioso, sí. Porque cada artículo está documentado con la bibliografía utilizada y las fuentes, así a grosso modo, y en el vistazo que he echado, más de 10 por lo menos, de notas bibliográficas, y que, por ejemplo, he visto a Chomsky entre los son trabajos muy documentados. Bueno, una cosa, no me puedo ir sin decir algo que me parece... A ver, por favor. Nosotros, aparte de la revista en papel, seguimos teniendo en la página web... Bueno, yo os pido que pongáis Estudios CNT. Y os aparece sale. La página web, porque es lo más fácil, ¿eh? Así, mira, está aquí, cnt.es/estudios, www.cnt.es/estudios. Esa es nuestra web. Bueno, sí. Me perdonaréis que sea tan no, por torpe. Favor. ¿Y qué querías decir? Quería decir que tenemos una serie de apartados que forman parte solo de la web, sí. Pero que a mí me parecen fundamentales y que me emocionan. Porque creo que representan una forma de estar y de ser en el mundo muy importante. Una es el apartado de crítica-debate, en el que vamos a ir incorporando todos aquellos trabajos que generen debate en torno a lo publicado ya en la revista, sí. Y que permita que haya feedback, ¿no? Efectivamente. Desde una posición también de rigor, y desde una posición con unas normas, porque la crítica es muy importante, pero tiene que tener ciertas normas, ¿no? Se puede, entrar en la degradación, por ejemplo. Efectivamente, sin más, ¿no? Efectivamente. Y una parte que a mí me parece fundamental, porque también nos define mucho, que es la parte de poesía. Es decir, necesitamos mucha poesía. Decía Simone Weil que el pueblo necesita tanto de poesía como de pan. Yo digo, algunas veces más necesita, de poesía, claro, que de pan, incluso, ¿no? Porque es muy importante. La revolución no se puede hacer solamente desde el estómago, como decía Soledad Gustavo, necesitamos la poesía. Y decía Baudelaire, aquello de emborrachaos, de poesía, de vino o de virtud, pero emborrachaos. Le ha gustado recordarlo a Prado. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Cuando quieras, aquí estamos. A vosotras. Y seguimos con el programa después de un poco de música. l'estat no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo, estàs assabentat de la meva existència, de les coses que faig benvolgut, jo ho reconec, que hi faré covard de mi. No és que siguis cada tarda el meu tema preferit, vostres són les promeses que ningú ja complirà, vostres les nits que els telèfons no paraven de sonar, però sí que et vaig veient en discos que al final no et vas endur, i alguns quina meravella, i alguns que mai tindràs prou lluny. M'he volgut dir en un somriure que fa sola caminant, i en aquella foto antiga oblidada en un calaix heu parat una furgoneta aprofitant la vista privilegiada d'una ciutat. Tu assenyales l'absis romànic d'una catedral, i sou joves i forts i sentiu l'eternitat al vostre davant. I benvolgut, ni sospiteu que gent com jo estem esperant. I que simpàtics que se'ls veu, i quin mal devia fer, i m'ho imagino, ho intento, i t'asseguro que comprenc que encara avui sense remei tot trontoll i un segon quan una mica amb bona fe pronuncia el vostre nom. Però vull pensar que tot va bé i que no enyores aquells temps que fins i tot el recordar no saps per què, però estàs content i vas veient coses pel món que t'estan agradant tant, i agraeixes que entre els dos em féssiu créixer amagat, amagat en mentidetes, en dubtes emprenyadors, en cada intuïció fugaç d'una vida millor. Amagat en som molt joves per tenir res massa clar, amagat en no sé què és, però nena no puc respirar. Ai, benvolgut, que estrany si un dia et vam fer mal. El meu amor, la meva sort, les meves mans, o el meu dit resseguint-li la columna vertebral. Benvolgut, que ha arribat i es vol quedar. Ai, aquests dits no són senzills de gent com jo que estava esperant. Cintia, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar al teléfono y por atendernos a estas horas intempestivas. No, bueno, dicen que no es un rescate, sino un préstamo a los bancos españoles de 100.000 millones de euros por ahora. Sí, bueno, no han querido pronunciar la palabra rescate, pero lo cierto es que están haciendo lo mismo que ya ha pasado en otros países y que hemos visto en Grecia y en Portugal. Lo que pasa es que, bueno, queda muy mal decirlo porque si a ti te dicen rescate y a ti se te viene a la cabeza Grecia, lo primero que se te ocurre es ver la situación griega y saber lo que ha pasado, ¿no? Entonces hay que dejar claro que es un rescate, pero no un rescate a la población, sino un rescate a la banca, a costa de los derechos de la población. Ahí está la diferencia que ellos establecen, Cintia. Pero al final, bueno, pues dice el gobierno que no va a afectar, pero hoy, por ejemplo, Eurostat ha dicho que sí, que este rescate lo vamos a terminar pagando porque se va a traducir en déficit, el incremento del déficit va a obligar a una serie de recortes que nos van a obligar, no es que quieran claro, o no quieran, nos van a obligar, y al final ¿quién paga el pato? Los de siempre. Exactamente, sí, eso es, porque ellos se respaldan diciendo que, bueno, que va a ser un préstamo que va a ir directo a los bancos. No, de forma directa no, porque ese dinero va a ser ingresado en el FROB, y del FROB es de donde se va a llevar a lo que es a la banca española, ¿no? Pero recordemos que el FROB, o sea, el subsidiario del FROB es el Estado. Por lo tanto, si esos bancos no pueden devolver ese dinero que se les ha prestado, el Estado responde de esa deuda. Y, por supuesto, mientras tanto, los intereses de la deuda, por mucho que haya dicho Rajoy que no, es que entre ellos mismos se contradicen, porque salió de Guindos diciendo que los intereses de esos 100.000 millones de euros sí computaban como déficit. Después salió Rajoy y lo negó, pero lo cierto es que, claro, que computan como déficit. O sea que va a aumentar el déficit y va a aumentar la deuda pública. Recordemos que si se da ese máximo de 100.000 millones de euros de los que se está hablando, la deuda pública española aumentaría en un 10%. O sea que, y la deuda pública es deuda que, como tú bien decías, deuda que pagamos todos y deuda que que a través de ese mecanismo de la deuda ellos tienen la excusa para realizar todo tipo de recortes, que es lo que está pasando, pues lo que estamos viendo en sanidad, en educación, pues habrá en pensiones, en el IVA también, etcétera, etcétera. Así que sí, está claro que al final los que pagamos somos los de siempre, los ciudadanos de a pie. Si damos un poquito marcha atrás, bueno, marcha atrás, unos días, se ha dicho que Angela Merkel ha invitado a países asiáticos para que no cejaran de desestabilizar la economía española. Uh-huh. Para que nos aclaremos todas, ¿qué beneficios obtiene Alemania con este tema, con lo que está pasando en España? Bueno, pues Alemania obtiene beneficios porque recordemos que la deuda que tienen, o sea, este dinero se da a los bancos porque los bancos se han endeudado, ellos sí que se han endeudado por encima de sus posibilidades, y como no tienen dinero, pues ahora se les da esa gran cantidad de dinero, ¿no? Y entonces esa deuda es para pagar las deudas que ellos tienen con otros bancos. ¿Y qué bancos son estos? Pues principalmente son bancos alemanes, hay bancos y grandes fondos de pensiones también chinos, como tú decías, asiáticos, estadounidenses, etcétera, etcétera. Entonces, al final, el dinero del rescate al final va a ir a parar a la gran banca alemana, a la gran banca de Estados Unidos. Entonces, ahí está lo que ellos ganan. Es que es curioso, Cintia, porque hablando de este tema, la sensación es que están rescatando a los bancos franceses y alemanes, que son los tenedores de deuda española. Claro, claro, exactamente. Porque aquí el problema no es que caiga Bankia, es que cae quien ha comprado deuda de Bankia. Eso ¿Que es. ¿Quién es? Pues Merkel y Sarkozy. Bueno, ahora el presidente es nuevo. Hollande. Sí, pero bueno, sí, es su banca, la de sus países, sí. Sí, exactamente, es así, o sea, están dando una imagen de que parece que, según pones la televisión, como si nos hubiese tocado la lotería y como si esos 100.000 millones de euros fuesen a llegar a la ciudadanía, porque ellos se excusan en decir que ese dinero es para que los bancos lo pongan en circulación, ¿no?, a través de dar créditos a la gente y demás, pero no, o sea, los bancos tienen un agujero y una deuda impresionante y mucho más de lo que pensamos, porque además se está demostrando que los balances están falseados, han dado cifras falsas y en realidad la deuda es mucho mayor y ese dinero va a ir para tapar esos agujeros, que es que ni tan siquiera llega, y en todo caso, si les sobrase algo, pues seguramente especularían con deuda, ¿no?, o algo así, seguramente les saldría más rentable, pero en todo caso no lo pondrían en circulación a los ciudadanos, y ya vemos lo que ha pasado en Grecia. En Grecia no hay ningún tipo de crédito fluyendo hacia la ciudadanía. Es más, cada vez les ponen unas condiciones más difíciles para pedir créditos. Entonces, que no nos engañen, porque es que se están contradiciendo ellos mismos. Las personas que tienen ciertos ahorros o bonos, ¿están contentos por esto del rescate a los bancos? Entiendo que, de todos modos, toda esta gente, el ciudadano de a pie, va a estar afectado en negativo. Claro, le va a afectar, claro, finalmente en negativo. Por supuesto, sí, sí. Está claro que, bueno, se supone que los ahorros están garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos. Está claro que si dan los 100.000 millones de euros, pues habrá una parte que debería por lo menos ir a garantizar esos ahorros y demás. Pero, de todas formas, ¿de qué te sirve eso si después te están subiendo impuestos por todos lados? Vemos cómo nos quitan la educación pública, nos quitan la sanidad pública, nos suben el precio del transporte, nos subirán el IVA, nos han subido ya el IRPF, están bajando salarios, y ya te digo que es que lo que mejor podemos hacer para saber lo que va a pasar es mirar a nuestros vecinos de Grecia, porque a ellos les pasó lo mismo, y es una situación muy, muy similar también. O sea, se rescató allí a los bancos y demás, y tenemos que ver cómo está la población allí y ver realmente queremos acabar nosotros como están ellos, porque yo creo que no. O sea, está claro que a ellos no les han rescatado, sino que más bien les han echado la soga al cuello para que ellos paguen una deuda que no es suya. Entonces, lo que deberíamos hacer es que la población reaccione y de verdad decir que es que esta deuda no es nuestra, estamos pagando las deudas de unos bancos por una mala gestión, como se está viendo, ¿no? El caso Bankia y casos tan escandalosos, donde además, no solo eso, sino que encima se van con indemnizaciones millonarias y luego las deudas que tienen por haber especulado y por haber hecho gestiones que no deberían haber hecho, lo estamos pagando todos. Entonces, no puede ser, hay que plantarse. Lo que pasa es que, claro, a la gente se le está vendiendo desde los grandes medios como si les estuviesen rescatando a ellos, cuando es todo lo contrario, somos nosotros los que rescatamos a los bancos. Es curioso, si tan bueno es, ¿por qué han esperado tanto a hacerlo? Porque la crisis empezó la hace pregunta. 4 años. Si tan fantástico es para nuestro país, ¿por qué no lo hicieron en 2008? Digo efectivamente. Yo. Mañana se presenta ante la Audiencia Nacional y va a haber una rueda de prensa para todos los, no solamente medios, sino para cualquier ciudadano que quiera, en la Plaza de Santa Bárbara de Madrid. Se presenta una denuncia contra Rato y los responsables de la situación que se ha provocado en Bankia a partir de que sale a bolsa, ¿no? Sí. No sé si tienes datos de esto. Pues hoy lo comentábamos, la verdad que, o sea, no tengo datos concretos, sé que es una querella que se estuvo recogiendo dinero, pues me parece que fue la semana pasada, una cosa así. Necesitaban, si no recuerdo mal, 15.000 euros para... Que se recogieron, por cierto, en menos de 24 horas. Sí, iban a hacer una campaña de una semana y, bueno, fue un auténtico éxito. De hecho, se les colapsó la página, tuvieron que medio arreglarlo porque estaba habiendo una cantidad brutal de gente que quería colaborar y quería poner su granito de arena para llevar la querella adelante. Entonces, bueno, veremos a dónde llega esto, ¿no? Pero yo creo que en cualquier caso es una buena iniciativa, ¿no? Intentar agotar todas las vías posibles, aunque luego muchas veces nos encontramos con que la justicia al final está comprada y al final pues acaban archivando causas, que es curioso, ¿no? Porque archivan estas grandes causas y sin embargo no archivan las multas, por ejemplo, que nos ponen de vez en cuando, ¿no? Por reunirnos en las plazas y ese tipo de cosas, ¿no? Pero estas cosas sí que las acaban archivando, pero en cualquier caso yo creo que es una buena medida de presión. Y bueno, tengo entendido que hay varias querellas más. Esta se ha hecho de manera pues ciudadana, ¿no?, por el 15M y tal, pero hay otros, incluso algún partido político y tal, que ha hecho alguna otra. Pero en cualquier caso, lo que te digo, yo creo que es una buena herramienta de difusión, ¿no?, y de presión también, o sea, de que se den cuenta de que, oye, que la gente sabe que lo que estáis haciendo no es legal, por mucho que lo intentéis ocultar. Entonces, pues bueno, yo creo que todo lo que sea intentar utilizar las vías que nos dejen es una buena iniciativa, y aparte que ya ves cómo se ha volcado la gente. Cintia, a mí me gustaría conocer cuál es tu opinión en relación, por ejemplo, a Estados Unidos. En Estados Unidos se inyecta capital a la banca, se les obliga incluso a los bancos de inversión a convertirse en bancos comerciales, pero con la diferencia de que se les obliga a reconocer los balances reales. O sea, esos maquillajes, esas filigranas de contabilidad les dicen, muy bien, señores, aquí qué es lo que pasa, y una vez que usted me diga la verdad, yo le inyecto dinero. Claro. Ha habido encarcelamientos, además, de malos gestores ahí al otro lado del Atlántico, que yo no digo que sea la panacea, porque, ojo, como levantemos la alfombra, la de pelusas que hay, claro, pero claro. Por lo menos, es que sí, aquí uno tiene la sensación de impunidad. Que es algo positivo, ¿no? Porque lo hemos visto ahora clarísimamente con el caso Bankia, ¿no? Habían dicho que tenían no sé cuántos millones de beneficio, no sé si 200 o 300, si no 300, recuerdo mal. Sí, sí. Y resulta que tiene unas pérdidas de casi 3.000 millones de euros. Señores, por favor, o sea, que eso no es un fallo contable, que eso es maquillaje en toda regla de los balances. Y lo que pasa es que los bancos no quieren decir, porque si dijesen la verdad, están totalmente arruinados y es que no hay dinero para salvarles. Entonces, no pueden decir eso porque entonces a ellos se les viene el sistema abajo. Claro, es que aquí se les desmonta esto que están intentando solucionar poniendo parches aquí y allí, pues se les va a desmontar todo. Entonces, para evitar eso, pues ¿qué hacen? Pues van mintiendo y, bueno, pues necesitamos 100.000, cuando en realidad ni 500.000 a lo mejor valdrían para... Es que tenemos que tener en cuenta que también los activos que ellos tienen, que son muchos procedentes del tema de la burbuja inmobiliaria, es decir, muchos son pisos, ellos los tienen contabilizados en los balances con el precio de mercado de antes de la crisis. Es que ahí está el hándicap. Es decir, claro. O sea, un precio mucho más alto y un precio que no es real hoy día. Claro, pero entroncando con lo que hemos hablado en el bloque anterior del programa, si queremos que esos pisos se dediquen a alquiler social, a vivienda social, tendrán que reconocer cuál es el valor real, luego entonces nunca lo van a hacer. Claro, claro, efectivamente. Pero aparte, es que ya ni aunque lo reconociesen, o sea, es que el Estado tendría que tener derecho a quedarse con esos pisos y a destinarlos para alquiler social, porque, jolín, qué menos, les estamos dando ahora 100.000 millones de euros con el tema del rescate, y lo que se les ha dado antes, porque a Bankia ya se le habían dado 20.000, a la CAM también en su día se le dio para que luego fuese vendida por 1 euro y sí, privatizada, y ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que encima que estamos regalando dinero y no está sirviendo para nada ni siquiera, y ellos tienen todavía la desvergüenza de seguir echando a gente de sus casas, esa misma gente que están echando y desahuciando de sus casas son los mismos que a través de sus impuestos y de la bajada de salarios y de todo ese tipo de cosas les están pagando a ellos las deudas. O sea, que es perverso ya de una manera brutal. Sí. Hablabas de la necesidad de organizarse, Cintia. Sí. ¿Qué te parece, cómo valoras tú el ejemplo de Islandia? Porque Islandia hace algún año estuvo en una situación parecida. Uh-huh. Y ahí hicieron un referéndum y, si no recuerdo mal, el 98% de la población decidió no devolver la deuda, sí, en este caso a los bancos ingleses. Uh-huh. Quizás tú tengas mejor esos datos. Bueno, la verdad es que del caso de Islandia no nos suele llegar mucha información, ¿no? Entre otras cosas porque seguramente no les interese que la tengamos, ¿no? Y bueno, se han dicho muchas cosas y tal, y bueno, pues también está claro que aquello no fue la panacea, ¿no? Porque tengo entendido que lo que se negaron a pagar fue solo una parte de la deuda y hay otra que sí, pero bueno, en cualquier caso, ya para plantarse y decir esta deuda no la vamos a pagar y hacer que el gobierno se vaya, pues hombre, es un paso ya muy importante. Y yo creo que es el camino que deberíamos seguir en el resto de países. Es cierto que ellos a lo mejor lo tenían más fácil en el sentido de ser una población mucho más pequeña que nosotros, que la que pueda ser en Grecia o la que pueda ser en España, ¿no? Y entonces eso, pues también a la hora de organizarse, pues está claro que es más fácil, ¿no? Pero en todo caso yo creo que es un ejemplo a seguir y que es la ciudadanía la que tiene que decidir que hasta aquí hemos llegado, señores, que esta deuda no la vamos a pagar porque esta deuda no es nuestra, y que no pueden seguir recortándonos derechos que ha costado años y años conseguirlos, ahora simplemente para pagar los desmanes de unos señores que son los mismos que nos han llevado a la crisis. Es que es totalmente absurdo. Entonces yo creo que sí que hay una necesidad de organización en la población, y ahora ya pues es que a nivel internacional, porque ya vemos que, o sea, es Grecia, somos nosotros. En su día pasó con los países de África, que recordemos que el tema de la deuda, ellos siguen sufriendo las consecuencias, ¿no? Y hay países incluso que han llegado a pagar ya 7 veces el dinero que debían. Hay países de África aquí. Países riquísimos como Camerún, país al cual yo me siento muy ligada, que siendo riquísimo está considerado sin posibilidades de desarrollo. Exactamente. Es muy grave, ¿no? Como lo tienen que destinar a pagar unos préstamos, de hecho es un círculo vicioso, ¿no? Porque claro. Tienes que pagar un préstamo a un interés muy alto y como no puedes, pues pides un préstamo para pagar el préstamo, ¿no? Y entonces al final resulta que todos los recursos de la economía productiva los tienes que destinar única y exclusivamente al pago de la deuda y nada más. O sea, recordemos que ahora mismo, antes del rescate, la deuda, por ejemplo, de España es del 400% del PIB. Es decir, que habría que estar 4 años... produciendo y sin consumir absolutamente nada, es decir, sin comer, para poder pagar todo eso. Es imposible, y teniendo en cuenta que además con los intereses de los préstamos esa deuda se va multiplicando, es que es imposible pagarla, pero imposible de todas maneras. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es mentalizar a la población de que no solo es que sea imposible pagarla, sino que es que encima no la hemos generado nosotros, ni nos ha beneficiado a nosotros, al revés, nos está perjudicando. Entonces, ¿por qué tenemos que pagar eso? Así es. ¿Hay alguna convocatoria, alguna fecha a la cual quieras invitar a la gente? Pues sí, la más cercana yo creo es la manifestación del sábado, el sábado día 16 de junio a las 7 de la tarde, que va a ser desde la Glorieta de Cuatro Caminos hasta un lugar muy muy emblemático, ¿no? Hasta las Torres Kio de Bankia y tal. Y va a ser pues precisamente con, entre otras cosas, con este lema, ¿no? Me parece que era algo así como rescatemos personas, desahuciemos banqueros, ¿no? Precisamente, sí, pues lo que estábamos comentando, que negarnos a pagar esa deuda y que ya está bien de pagar las cosas malas que están haciendo otros, que encima se van de rositas y con indemnizaciones multimillonarias. Entonces, pues yo invitaría a todo el mundo, ¿no?, a acudir a esa movilización, pero vamos, que no va a ser la única, porque esto no va a parar. Sí, mañana a las 6:30 de la tarde en Sol también, contra los recortes en los servicios públicos. Sí, la verdad es que todos los días siempre hay movilizaciones para algo. Si no es un tema, es otro, pero es que es lo que toca. Si no nos movemos ahora... Es así. Pues recordamos la convocatoria, Cintia. El día 16, el sábado 16 de junio, a las 7 de la tarde, siete de la tarde. Glorieta de Cuatro Caminos. Muy bien, para ir hacia las Torres Kio, donde está Bankia, sí. Con un eslogan muy claro y un objetivo: rescatar personas y desahuciar banqueros. Exactamente, eso es. Muy bien, muchísimas gracias, Cintia. De nada, a vosotros. Cintia forma parte del grupo de trabajo de Economía Sol, que está desarrollando un trabajo excelente. Gracias. De mucha permanencia, de mucho nivel, de mucho compromiso y con muchas, muchas horas de trabajo humano. Muchísimas gracias por estar ahí, Cintia. A vosotros. Venga, hasta luego. Y seguimos, os dejamos con una canción

es de toda la sociedad. Sí. Y busco que transmitir este mensaje de no violencia y no discriminación. Después quiero que las personas con enfermedad reciben las curas mejores y individualizadas. Y después, pero no como importancia, la posibilidad de obtener de la pública administración los instrumentos que permiten a los discapacitados, a los discapacitados, discapacitados, sí, de devenir diversamente hábiles, manifestarse en el mundo según sus capacidades, las capacidades de cada uno. Sí, sí, con los instrumentos adaptos. Ya, facilitándole los instrumentos que necesite, adaptados. Exacto. Ajá. Tú has conseguido que ir cumpliendo este sueño. En este año se está lo estás llevando a cabo por Europa, por el sur y centro Europa. Hablaremos de este viaje ahora. Y tienes a futuro, para el próximo año, el proyecto de dar la vuelta al mundo. No, pero el próximo año, en 2015. En el 2015. Voy a intentar la búsqueda de los lugares sagrados en todo el mundo. Al próximo año y también en 2014 hay dos otros viajes a través de la Europa. Ya. Y este viaje, después Madrid, voy hasta Zaragoza y Tolosa, Poitiers, Parigi, Rotterdam, Amsterdam, Hamburgo, Berlino, Praga, Salisburgo, Lubiana, toda la Europa occidental y central. Ya. ¿Y cómo se está desarrollando hasta ahora? Porque saliste el día 1 de Italia. Sí. ¿Cuál es la experiencia que estás teniendo? Experiencias muy buenas, sobre todo con las personas. Encuentro muchas buenas personas que me ayudan y que condividen este sueño. Y así hacen lo que puedan para ayudarme. Ya. Y también las públicas administraciones me han recibido. ¿Sí? El cónsul italiano en Valencia, en Barcelona también, y y mañana voy al consulato italiano en Madrid. Sí. ¿Ya? En Madrid. Sí. Dinos una cosa, volviendo a las razones que te hacen sí, ponerte en marcha. ¿Qué factores, primero, qué factores te han movido a ti? Pero porque entiendo que no solamente han sido ideas, ¿no?, de llamar la atención sobre la no violencia. Habrá habido una imagen potente que te ha hecho creer que era posible, o una necesidad grande de llevar ese mensaje. Tengo una, no sé, una, si me estoy explicando. Una necesidad muy grande de construir algo con mi vida. Y estos viajes son el medio muy adaptos para hacerlo. Ya. Porque como minusválido voy haciendo este viaje que personas normales non pensan neanche. No creen que es posible hacerlo. Y yo voy a hacer un ejemplo. Y esto es mi sueño, que otras personas se ponen preguntas y buscan respuestas. Yo voy buscando respuestas haciendo kilómetros después kilómetros. Ya, las preguntas y las respuestas son para que la gente se las plantee, o también tú te haces preguntas y respuestas y encuentras respuestas a nivel personal. También a nivel personal, pero el tema es que lo que siento como la discriminación no es un problema mi personal, es un problema de todos. Ya. Y así, como me pregunto yo qué puedo hacer de mi vida, en mi vida, para cambiar lo que no me gusta, así espero que los otros van también a preguntar y a buscar respuestas y, sobre de todo, acciones. Ya. Si estoy entendiendo bien, Pietro, y ¿sí? Si no, por favor, rectifícame. Si estoy entendiendo bien, lo que tú estás buscando es dar una llamada de atención, pero no solamente a la gente que tenga una discapacidad. Claro. Según entendí, es una forma de violencia o se discrimina a la gente con discapacidades. Pero en general, lo que tú estás llamando la atención es sobre el propio sistema, el sistema en general, de que es violento, discriminatorio, etcétera. Claro que sí. ¿Ya? Sí, y entonces, esas preguntas y esa... ¿animas a que la gente o buscas que la gente se responda a sí misma respecto a qué hacer con su vida, si estoy entendiendo bien? Sí, exacto, vale. Es perfecto. Sí. Lo siento para... No, hablas muy bien español. Español, pero espero que mi mensaje arriba aunque llegue a todo el mundo, ¿verdad? Bien. Bien. Es decir, que no es un mensaje para discapacitados, es un mensaje para toda la población. La necesidad sí. de preguntarse sobre la vida, sobre cada uno, su propia vida, y la necesidad de, decías, de hacer algo, ¿no? De acciones. Para esta razón, el nombre de mi asociación ¿sí? es Viajar por un sueño más allá de las barreras. Sí. Las barreras, no solo las arquitectónicas, sí. Pero sobre todo las mentales y las burocráticas. ¿Ya? Y estos son los límites, barreras que limitan la vida de todas las personas. Con independencia de su situación física, ¿no? Claro. Ya. Bien. Este sueño que estás poniendo en práctica, nació a partir de una organización que pusiste en marcha, ONLUS. Sí, la Viajar por un sueño oltre le barriere, ONLUS, es una asociación humanista que se puede traducir como Viajar por un sueño más allá que de las barreras. Yeah. ONLUS y es una asociación humanista porque la preocupación principal es el ser humano, todos los seres humanos, uh-huh. sin distinguos, y para esto la no violencia y la no discriminación son el temas principales y valen para todos. Sin duda. Una pregunta final. Sí. Dado que has conseguido que se te haga una moto para tu situación personal, para tus dificultades físicas, sí. ¿Tú te atreves a decir que ¿cualquiera que se proponga cumplir un sueño, si realmente lo quiere, lo va a conseguir? Sí, sí. Yo creo que una persona que puede descubrir su sueño, puede seguramente buscar las soluciones para realizarlo. Ajá. Si lo quiere... No hay dudas sobre esto. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Quieres mandar algún último mensaje a las personas que nos estén escuchando, Pietro? Sí, busca tu sueño y haz lo que tú puedes para realizarlo. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a ti. Te voy a pedir que no cortes al teléfono, que nos esperes un par de minutos mientras terminamos el programa para pedirte que, por favor, una dirección electrónica o algo para estar en contacto y saber cómo sigue este viaje tan lindo que estás llevando a cabo. ¿De acuerdo? Maravilloso. Muchas gracias. Gracias a ti. Saludos a todos. Bien, y amigas, como todos los miércoles se nos echan la hora encima, sobrepasamos la hora prevista, pero no nos queremos ir sin recordaros algunas convocatorias. Mañana ¿sí? tenemos esa cita importante. Hablando de bancos, hemos hablado de Bankia, ¿no? Hemos hablado de... Bueno, pues mañana se presenta la querella en el decanato de la Audiencia Nacional con ese dinero que se ha recaudado por parte del Movimiento 15M. Quien quiera ir, pues puede asistir, porque además hay una rueda de prensa informativa para todos los ciudadanos. Es en la Plaza Santa Bárbara, en el Metro Alonso Martínez, de aquí de Madrid. Y los que estén un poco más lejos, pues pueden seguirlo a través de streaming en el canal de Bambuser. Y por Twitter, la cuenta es @15mparrato. Así que... Sí, también como nos recordaba Cintia Ainara, este sábado a las 7 de la tarde saldrá desde Cuatro Caminos una manifestación hasta Bankia para con el eslogan rescatemos las personas desahuciemos banqueros. Así es. Y no podemos olvidarnos de un concierto solidario. Uy, el super concierto. A ver, el concierto a favor de niños refugiados en Gaza, que tendrá lugar el próximo miércoles, día 20, en la Sala Arena de Madrid, en la calle Princesa número 1. Será a las 8:30, con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Refugiado. Lo organiza la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Palestina. Por supuesto, es un concierto solidario donde los cantautores, es un concierto de cantautores, van a cantar de manera altruista, como no puede ser menos. Y en ese concierto, entre otros, podremos escuchar a Ismael Serrano, a Pedro Guerra y a Marwan. Os animamos a que vayáis, a que colaboréis con esta causa, con los niños refugiados en Gaza, con el apoyo a la infancia. Nos vemos en las próximas convocatorias y nos encontramos el próximo miércoles de nuevo aquí en Acercando Personas. Y os dejamos con la música de Ismael Serrano, animándoos a que vayáis a ese concierto el próximo miércoles, día 20. Luces errantes en tierra extraña, sombras del pasado, memoria incómoda y frágil. Nuestro legado. Mírame, existo, sueño y respiro, aunque algo cansado. Llevaré hasta tu casa ramas de olivo en mis manos. Futuro aplazado, duro camino del refugiado.